Estamos en las conmemoraciones del 14 de diciembre. Nos encontramos la muerte de uno de los hijos de Bach en 1788, Carlos Felipe Emanuel Bach. Él murió en Hamburgo. Había sido por mucho tiempo maestro de capilla en Berlín y había tenido más de un disgusto con el rey Federico, pero finalmente acabó en Hamburgo. Él había pensado y había solicitado inclusive que se le concediera el cargo que dejaba vacante su padre a la muerte de Juan Sebastián, que fue por allá en el año 1750, pidió el cargo de su padre y se lo negaron, si no lo consideraron suficientemente bueno o lo consideraron muy mundano, no sé, algún problema tuvieron, pero ese puesto no se lo concedieron a él, y era un puesto no de maestro de capilla, era muy inferior a maestro de capilla, que era el título de cantor, es decir, el chantre. Bueno, lo cierto es que Carlos Felipe Manuel era el tercero de los hijos de Juan Sebastián. En su primer matrimonio era hijo de María Bárbara. María Bárbara era la prima de Juan Sebastián. Y el padrino fue nadie menos que Felipe Telemann, Carl Felipe Telemann. Y eso, pues, en realidad, ese vínculo que conseguía Bach con el compadrazgo que se establecía con con Carlos Felipe Telemann, hizo pues que, o muestra por lo menos el profundo cariño y respeto que tenía Bach por su colega que admiraban todos los alemanes. Otro de los grandes admiradores era Händel, es decir, Händel desde Londres le escribía a Hamburgo a Telemann, y lo mismo Bach, que se tenía un profundo cariño a su compadre, y por eso el nombre de Carlos Felipe, ese Carlos Felipe viene de Telemann. Este era uno de esos muchachos que se ha dicho que no, pues Einstein, Alfred Einstein, dice que los hijos de Bach no tenían ningún genio, simplemente que eran tan supremamente bien instruidos, tan bien formados en la música, que hacían milagros, hacían maravillas, pero que no eran rasgos de genio, sino simplemente de muy buena formación, de magnífico conocimiento del oficio. Es decir, todo es posible. Yo creo que no se le puede negar así como de un plumazo el genio a Carl Philipp Emanuel Bach, quien es uno de los tipos que más aportó al futuro de la música. Él hizo un tipo de obra que llamó las sonatas. La palabra sonata se venía utilizando en música desde tiempo inmemorial, pero cuando Carl Philipp Emanuel Bach escribe su libro de sonatas para el clave, implanta una forma, una estructura para el primer movimiento que va a tener el éxito más grande, es decir, un éxito que todavía está vigente. Es la famosa forma de sonata allegro, que fue el principio estructural en que se basó nada menos que Haydn y después Mozart, quienes trabajaron muchísimo en la forma sonata, y naturalmente Beethoven y Schubert, que fueron también grandes cultores. Esa forma nunca se consideró desusada. Es decir, esa forma que, o esa estructura que consiste en la exposición de un, dos o tres temas, después su transformación o su desarrollo, y finalmente un resumen o recapitulación. Esta forma de sonata que inventara Carl Friedrich Emanuel Bach todavía está vigente. Él había nacido en el año 1714, Y fue desde los 26 años, desde 1740, fue clavecinista de la orquesta de Federico el Grande. Y en esa orquesta permaneció nada más que 30 años, acompañando al rey que tocaba la flauta. El rey era muy buen flautista, y a veces tenía sus pujos de compositor. El rey Federico el Grande compuso varias sinfonías que me imagino que tendrían alguna ayuda técnica de Bach, del señor Bach. Este señor no solamente acompañaba al rey en como intérprete en la flauta, porque tal vez la actividad más importante de Federico eran los conciertos. Políticamente era un desastre. Él tenía sus preocupaciones, pero preocupaciones que no no iban muy de la mano con las necesidades militares y políticas de Prusia. Él estaba muy preocupado por su música y por eso tenía un buen maestro de capilla, y de eso estaba supremamente convencido de que tenía el mejor que podía conseguir. Aparte de eso, era un gran admirador de Juan Sebastián Bach. Y Sebastián Bach, pues, tenía un cierto, ahí había un sentimiento contra el rey, precisamente porque los prusianos habían hecho horrores con los sajones. Esa era una cosa más bien política, y por eso fue tan reticente a cumplir la invitación que el rey le hiciera muchísimas veces. Finalmente, ya casi que por no desatender al rey y por favorecer a su hijo, emprendió ese largo viaje que, pues, que en el momento en que llegó cubierto de barro y empantanado el pobre Bach a Berlín, pues lo puso a tocar en su colección de instrumentos. Tenía 40 pianos. Estaban recién un instrumento nuevo que había, que se llamaba el pianoforte de Silbermann, que era, pues, el antepasado del piano, y lo hizo improvisar en todos ellos. De todas maneras, las obras de teclado, según decían los maestros del clasicismo, las obras de Carl Philipp Emanuel Bach, dice que son intensas y a veces neuróticas. En estas obras ya no hay solamente corrección musical, hay una intención expresiva que a veces va muy allá. Es decir, son sonatas que casi que anuncian esas tremendos momentos dramáticos de las grandes sonatas de Beethoven. Es decir, no la pasionata y la sonata patética no salieron de la nada. Esos tenían un precedente muy importante en Carl Philipp Emanuel Bach. Aparte de esto, había una obra que inclusive aquí en discos fue muy famosa en otra época, que fue el Magnificat de Carl Philipp, antes de conocerse una buena versión del Magnificat de su padre. Era una obra que se escuchaba mucho y que disfrutó todo el mundo. Era una de esas obras que casi que se podían llamar populares dentro de los auditorios occidentales. De todas maneras, este señor Bach, que es lo que llaman el Bach de Berlín o el Bach de Hamburgo, así como a su hermanito también lo llamaron el Bach de Milán y el Bach de Londres, desempeñó este su puesto en Hamburgo por cierto tiempo, porque él atendía la música de 5 iglesias. Esa era la obligación que tenía, y aparte de eso, pues había mucha actividad de otro tipo, pues actividad profana. Es uno de los músicos indudablemente más importantes de los hijos de Bach. Se dice que los hijos de Bach fueron grandes músicos, pero fueron algunos y no todos. Pero los más importantes realmente son Carlos Felipe Manuel y Johann Christian. Y Friedmann Bach, que también era muy bueno. Es decir, no son muchos, ellos en realidad son tres, yo diría que esos dos, sí, exactamente. Son los más notables de los hijos de Bach, porque otros fueron muy, muy secundarios o no llegaron a la edad adulta. 14 de diciembre del año 1788 muere Carlos Felipe Emanuel Bach. Vamos a escuchar la música de este gran compositor. Thank you. El 14 de diciembre del año 1809 muere la última de las hijas de Juan Sebastián Bach, que fueron muchos los hijos. Sí, fueron 21. 21 en total, llamada Regine Susanne. Ella fue en la familia de Bach, sobre todo los hijos del segundo matrimonio. Yo creo que todos tuvieron pues una suerte poco brillante. Fueron grandes músicos, los que fueron músicos fueron muy grandes. Y las mujeres, de las mujeres no se casó sino una, de todas las hijas de Bach. Claro está que los que subsistían, los niños, generalmente morían a edades muy, muy tempranas. Y la única de las hijas de Bach que se casó fue la esposa de Alt-Nicol, que fue discípulo de Brahms, de Bach, y que vivió con ellos en la casa. Entonces ahí se armaban los noviazgos de las muchachas con los alumnos del papá, y claro está, era muy, muy normal que así fuera. Y esta fue la única que se casó de las hijas. Esta pobre, la menor, fue la compañía de Ana Magdalena Bach. Ana Magdalena fue la segunda esposa de Bach, y una de esas personas que tuvo una vida triste, pues, porque realmente ella murió cuando ella murió en la situación más vergonzosa del mundo, pues una vergüenza para Alemania. No se supo exactamente qué día ni en qué condiciones, pero sí en la miseria más aterradora. Y doña Ana Magdalena, que había sido destinataria de muchas obras de Bach, inclusive porque ella estaba estudiando con el maestro, con el Juan Sebastián, él le escribió piezas y le recogió piezas de muy pues fácil interpretación, que son lo que se conoce actualmente como el pequeño libro de Ana Magdalena. Ana Magdalena, no sé por qué razón, pero no tuvo muy buena relación con los hijos del primer matrimonio, es decir, con sus hijastros. La situación fue difícil. Inclusive cuando murió Bach, a esta señora la dejaron casi que por puerta, es decir, la tiraron a la calle. Ella era la madre de Regine Susanne y de Juan Christian. Juan Christian, el Bach de Londres. Los dos terminaron mal. El mismo Juan Christian Bach terminó muy mal. Es decir, terminó en la ruina más espantosa, en la miseria más horrible, pese a que tenía un trabajo muy importante en Londres y que escribía óperas para París y para Dresde. Y sin embargo, no se sabe pues exactamente por dónde o cuál era la razón para que ese señor hubiera acabado tan supremamente pues en tantas dificultades. El caso de esta, la muerte de Regine Susanne, pues uno de los amigos de Beethoven en Viena fue quien llevó la noticia de que la última hija de Bach estaba en la miseria. Y hicieron una colecta. En esa colecta, la primera firma que apareció, el primer donativo, era de Beethoven, el primero. Y no era un hombre rico, pues Beethoven nunca ha sido un hombre solvente, pero fue el primero que acudió en favor, pues, o en el auxilio de esta pobre mujer que andaba sola. Era una mujer, ya era muy vieja, naturalmente, pero de todas maneras estaba en una situación verdaderamente lamentable. Vamos a recordar en general a la familia Bach, a sus hijos, esta triste muerte de Regine Susanne, la última de las hijas de Juan Sebastián Bach, que murió el 14 de diciembre del año 1809. Escuchemos una selección de Juan Sebastián Bach.